Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 11 de diciembre del año 2018 y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos y fríos días aquí en la capital del estado de Veracruz. Desde aquí, desde Jalapa, un saludo muy afectuoso a todos nuestros queridos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita desde hace tanto tiempo, a esta hora, a las 8 de la mañana con 3 minutos, están sintonizando con Radio Universidad Veracruzana, porque es la hora en que inicia el programa La Revista. Una mañana de chamarra y bufanda aquí en la capital del estado. Vamos a ver, yo creo que así va a estar gran parte del día. Quizá por ahí en tibio un poquito a mediodía, pero no pronosticamos que salga el sol. Pero ya ven que Jalapa siempre va por la libre. Bueno, nosotros ya estamos aquí bien calientitos en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, es la casa de todos ustedes, y los saludamos a Andrés de Jesús Reyes Chuchín, que ya está buscando la música para esta mañana, Lupita Páez haciendo lo propio pendiente de las redes sociales, y todo el personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria, técnicos administrativos, manuales, el personal de confianza, y bueno, pues Ernesto Colinot, que anda desde muy temprano por aquí, los saludo con mucho gusto, y desde luego también hasta la rectoría, allá por los rumbos de rectoría, Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria.

que quieran que el propio alcalde las reciba. Entonces, pues ya saben que ponemos a su disposición todos nuestros medios, que son las redes sociales y los teléfonos, para que en su momento, él llega como poquito antes de las 9, y viene porque está haciendo un tour de medios, porque el sábado es su primer informe allá en el Teatro del Estado, el sábado por ahí del mediodía, y entonces, bueno, pues está dándonos adelantos de lo bueno que se hizo, de lo que se dejó de hacer, de lo que no se pudo y de tantos otros temas en este año muy ajetreado para esta administración municipal, a quien muchos detractores no le perdonan haber ganado. Yo diría que ya lo deberían de superar, ¿no? Y trabajar en favor de Jalapa, porque además se cierra la pinza con el gobierno del estado, con el gobierno federal. Es mejor estar unidos, no a críticos, porque eso siempre será bueno. La crítica siempre será bienvenida, incluso de las mismas gentes que están adentro del ayuntamiento. Pero sí tendría que haber un cambio de actitud, que parece ser, se lo preguntaremos al alcalde, empieza a tener visos de realidad, de una relación un poquito más armoniosa, digamos, ¿no?, entre los antagonistas. Bueno, entonces, pues ya están avisados por si quieren preparar sus comentarios. Y en la agenda pública, pues lo que está llamando mucho la atención, pues es que la Corte, los magistrados dicen, no nos van a bajar el sueldo. Ya ven ustedes que se ha hecho mucho ruido con esta propuesta de Andrés Manuel, de que nadie puede ganar más que el presidente, pero el mismo presidente se baja el sueldo a 108 mil pesos, nadie puede ganar más, y resulta que los magistrados ganan muchísimo más, a lo mejor no los 600, pero que dice Andrés Manuel, pero si suman que el sobresueldo y que el apoyo para esto y para el otro, a lo mejor sí llega. De todos modos, que no sean 600, póngale usted 400, póngale 500, póngale menos, 300, es demasiado dinero. Si no puede ser que en un país en donde mucha gente gana 3, 4 mil, 5 mil pesos mensuales, pues esta gente, por más importante que sea su trabajo y académicamente estén bien preparados, no puede ser que ganen esa cantidad de dinero. O sea, no es posible, es una grosería. Entonces, pues ellos ya se manifestaron por primera vez, o sea, nunca se había visto esto, y dijeron que no, que son atribuciones que no le corresponden al legislativo, y bueno, pues ya Andrés Manuel dice, bueno, pues vamos a acatar esto, pero no estamos de acuerdo, ¿no? Porque es una vergüenza que no se solidaricen, ¿no? Los magistrados. A ver qué dice Jairo Calixto con su humor corrosivo. Dice, con el mismo estilo dudoso y confuso que los agradecimientos de Marta Erika al tribunal por salvar la democracia poblana, porque ya ven que fallaron finalmente a favor de esta mujer, Marta Erika, que va a ser la gobernadora de Puebla. La verdad no se sabía que existiera tal cosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó un tuit que muy probablemente haya redactado Chumel Torres por su falta de corrección, estilo y capacidades para lo que viene siendo el 2 más 2 igual a 4. Si lo que se pretendía era explicarle al populacho enardecido que los ministros cobran lo que dicen que cobran, un modesto sueldo de 600 mil pesitos, según los envidiosos, no hubiera sido mala idea primero que sumaran bien las cuentas, los sobresueldos, los estímulos, los premios, los bonos que se les otorgan por ley a estos seres de luz y de justicia. Y segundo, no utilizar a voceros con tan poca credibilidad. ¿Sí? No no hubiera sido mala idea entonces primero que sumaran bien las cuentas, ¿no? Y dados a los arrebatos como Fernanda Familiar, que tristemente solo pasó los documentos sin membrete para demostrar que los miembros de la tremenda corte, está bien esto, viven al nivel de los migrantes hondureños, pobrecitos. Pero olvidó sumar también los emolumentos que se les otorgan hasta cuando se les aparece un sabañón en el dedo gordo del pie izquierdo, que el médico, que esto, que el otro. Digo, nuestros magistrados no deberían sentirse mal por vivir como pachás, ni siquiera inquietarse porque 90% de sus compatriotas jamás podrían soñar con sus sueldos ni sus prestaciones, aunque le vendan su alma al Moreno Valle. Mucho menos sacarse de onda porque son unos incomprendidos en un país donde la gente es muy envidiosa, con quienes se pueden comprar no una, ni dos, ni tres casas blancas. Antes, al contrario, los jueces tendrían que sentirse orgullosos de los símbolos de estatus que han venido acumulando con singular alegría, sobre todo porque si en verdad ganan, como cualquier godínez de medio pelo, uno se preguntaría por qué apenas están luchando contra esa fake news de las que se escuchaba desde antes de que las fake news se pusieran de moda. Todo indica que el desmentido se tardó 30 años en llegar. El buen juez contra la austeridad republicana empieza. Si quieren, hacemos a un lado a los magistrados. Si quieren, que no creo que quieran, pero bueno, hagámoslos a un lado. Pero todos los jueces que hay en el país que se corrompen, ¿esos qué? Ahí queda, ¿no? La reflexión. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ¿qué más tenemos? Mira, León Ignacio Ruiz Ponce. Él anda viviendo allá en Querétaro. Mira qué bonita postal nos manda. Qué preciosidad. Wow. Felices fiestas decembrinas. Bueno, pues igualmente para todos y todas. ¿Dónde está una nota de mi amigo? Pues ya la perdí. Ya está la película Roma en el cine que está en el hotel grandote que está ahí en Zaragoza. Cinefix. No, Cinépolis. En Cinefix está. Se estrena en Netflix ya ya en este fin de semana. Pero pues siempre será mejor verla en la pantalla. Ya no nos aguantamos las ganas y estuvimos revisando algunos trailers de la película. Y sí, se ve. Está en blanco y negro. Entonces se ve todavía más de cine de arte. Pero con una temática que tiene que ver mucho con nosotros, con los mexicanos. No porque se desarrolle en el DF, sino que muchos estamos bien cerquita del DF y es la capital del país y la situación de las trabajadoras domésticas pues es muy parecida en todo México, ¿no? Y la manera de vivir de los mexicanos de la época de, creo que está ubicada en los 70, la clase media, sus diversiones. En fin, todo este retrato de sociológico, diría yo, sin haberla visto, de lo que somos, pero en manos de un artista, pues cobra una dimensión estética, ¿no? Justamente que lo tiene a las puertas del Oscar, de ser escogida, yo creo que para el rubro finalmente de mejor película extranjera, porque esta película es 100% mexicana. Entonces, bueno, pues hay que estar pendientes. Es una de las películas que más ha llamado la atención. Pero Raciel me estaba platicando sobre una película que premiaron en Veracruz, pero como me llegan mensajes de todas partes, pues no la encuentro. Pero ahorita la voy a buscar. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 23 minutos, las 8 con 23, aquí en la revista. Vamos a escuchar un poquito de música de lo que ya tiene lista Chuchín. Antes, nos preguntan sobre estas acciones del ayuntamiento de quitar los portones de fraccionamientos, toda vez que la ley no permite que se obstruyan las rúas, las vías donde tenemos que circular todos, no son privativas de algunos fraccionamientos, que se entiende que en aras de tener seguridad por la inseguridad que hay, pues se ven en la necesidad de poner portones a la entrada de los fraccionamientos y eso está prohibido. Entonces, bueno, pues se ha estado llevando a cabo este tipo de acciones, se lo preguntaremos. También ya está abierto el estacionamiento, que bueno, porque vienen las fiestas y las compras y todo esto, el estacionamiento de Plaza Ánimas. Y bueno, pues vamos a preguntarle a Hipólito lo mejor de este año, que ha sucedido, un año muy, muy ajetreado, decíamos hace rato, lo que no se ha podido hacer, la relación con los ediles de oposición, que parece ser que de pronto se armoniza, los medios de comunicación, también que al igual que están cuestionando al gobierno federal y que seguramente pues lo harán con el gobierno estatal, cuál es, digamos, la estrategia, ¿no?, para no caer en lo que han caído anteriores administraciones del tristemente célebre chayote. Yo te doy dinero para que no solamente no hables mal de mí, sino que hables bien de mí aunque no me lo merezca. Entonces todo este tipo de acciones, ¿sabes?, son dolorosas, ¿no? Porque pues hay que pagar un precio, ¿no? Y hay que estar explicándole a la gente por qué se hacen determinadas cosas, por qué no se ve más el trabajo del ayuntamiento a los ojos de la ciudadanía, porque eso le costaría dinero al ayuntamiento, porque hay medios que solamente se manejan a través del chayote. Bueno, entonces yo creo que va a estar buena la plática. Nuestros teléfonos 818-0923, 817-5117, las redes ya las conocen ustedes y pues ya nada más que llegue pues empezaremos a platicar con él poquito antes de las 9 de la mañana. Ahorita son tempranito, son las 8:26, la red. Serna, la lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, un pasaporte a la libertad y un medio de conocimiento irreemplazable. Bueno, pues son las 8:30 de la mañana y como luego acostumbra el presidente municipal, que es el único que no llega tarde a los eventos, sino llega muy temprano a los eventos, igual pone a movilizarse a todo mundo, pero ya está aquí con nosotros y me da mucho gusto recibirte aquí en tu casa, en una de tus casas radiofónicas. Muchas gracias, Carlos. La verdad es un gusto estar con tu auditorio, contigo, para platicar lo que ustedes me quieran preguntar o de lo que deseen que muy reflexionemos. Bien. Y Guillermo Manzano aquí tomará nota y el compañero hará la documentación fotográfica del evento. Pues hay varias preguntas ya desde temprano que dije que ibas a estar aquí. Pero el informe es el sábado. Pues te preguntaríamos, en este año tan ajetreado, ¿no? Por todo lo que ha pasado, o sea, como muy movido, ¿no? ¿Cómo definirías tú lo mejor, digamos, que ha pasado en el ayuntamiento, en tu gestión, pero también lo que no se ha hecho, lo que no se ha podido hacer? Pues mira, sí es un periodo de contrastes, porque hay cosas pues que afortunadamente han prosperado, que han avanzado bien, Y hay otros temas que también hemos tenido retrasos, que hemos tenido dificultades pues para llevarlos a cabo. Yo diría que de las cosas que han ido prosperando, por un lado se encuentran los centros de gestión comunitaria, que pues es un proyecto ambicioso que desea llevar a nuestras colonias más excluidas, más pobres, una posibilidad de acercar arte, cultura, educación, deporte, salud. Nosotros partimos de un diagnóstico. Había en la gestión anterior 4 delegaciones que tenían como propósito en el papel descentralizar algunos servicios públicos. En la práctica eran ya espacios que cumplían muy pocas funciones. Y de hecho no eran 4, eran 3 los que realmente estaban operando. Y lo que decidimos fue incorporar esas delegaciones en el modelo de centros de gestión comunitaria. Entonces, en el momento actual hay 13 centros de gestión comunitaria. Algunos de ellos están en las congregaciones, en Chiltoyac, en Tronconal, en El Castillo, en Las Cruces, 6 de enero. Y otros están propiamente en las zonas de la periferia de nuestra ciudad. En estos centros de gestión comunitaria, pues lo que se busca es que el programa social del ayuntamiento esté cerca de la población a la que queremos brindarle nuevos servicios. Uh-huh. Y en estos centros, pues la verdad sí ha sido un trabajo muy interesante. Sí. De llevar talleres, cursos de verano, ofrecer pues capacitación en nuevas habilidades, impulsar huertos ecológicos, poner ahí también actividades de salud reproductiva. En fin, este proyecto de descentralizar la cultura y los servicios públicos ha ido avanzando. Fíjate que yo los hemos estado entrevistando en la Hora del Amigo allá en Radio Ciudadana, a todos, ya ayer terminamos con el primer ciclo. Hay una emoción, hay una participación de ellos que es conmovedora porque están como muy, muy emocionados de estar haciendo lo que están haciendo. Y no hay uno solo de los centros que no se sienta muy participativo. Incluso los de la reserva, que fueron allá de la reserva territorial y que tienen un proyecto de dahlia para sembrar dahlias, porque además son buenas para bajar el azúcar. Este muchacho Daniel Flores es agrónomo, pero no tienen un espacio. Entonces, pues ahí les prestaron uno, ¿no? Porque el ayuntamiento ahorita pues no puede habilitar, ¿no? Digo, bueno, pues ya los están ciudadanizando, ¿no? Uh-huh. Pues ya están ahí. Pero a pesar de este tipo de problemas, no se desaniman, al contrario, están con unas ganas de hacer las cosas y además nos están llevando gente que está participando. Vaya, no es un rollo, ¿no? De que no, pues todo está muy bien, ¿no? Sino que la gente de veras lo constata, de que sí están muy contentos con lo que está pasando. Es un esfuerzo grande, porque efectivamente hay que empezar en algunos casos desde cero, pero poco a poco vamos mejorando, poco a poco vamos generando nuevas infraestructuras, dotar de mobiliario, dotar de computadoras, ampliar efectivamente los espacios donde puedan realizarse estas actividades de agroecología. Y dentro del programa social, digamos, también los centros de gestión comunitaria fueron muy útiles porque a través de ellos se pudo entregar el programa de 8,000 becas para niños y jóvenes que viven en zonas de alta y muy alta marginación. Eso recientemente culminó. El ayuntamiento, el cabildo aprobó 8 millones de pesos para este propósito. Entonces, el tema del programa social que contribuye a abatir la desigualdad social y que tiene como tarea fundamental abrir una estructura de oportunidades, está caminando. Y junto con ello va el tema de obra pública. De hecho, estábamos ahora que preparábamos el informe de gobierno, hicimos un mapa para visualizar, para poder mostrar a nuestra gente dónde se ubica la obra pública. Y buena parte de la obra pública se ubica en un 80% en el norte de la ciudad, en el noreste y en el noroeste de la ciudad, que son las zonas justamente donde hemos observado que hay mayor pobreza. Es donde residen los hogares que registran, pues, los niveles de pobreza más altos. Entonces, también la obra pública en este sentido está contribuyendo a redistribuir el ingreso que tiene el ayuntamiento para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Entonces, ¿en qué consiste esta obra pública? Pues se trata de hacer calles, pavimentar calles que, pues, durante mucho tiempo no fueron atendidas. Las calles son muy importantes porque, pues, es el principal mecanismo que empleamos todos, pues, para trasladarnos de nuestros centros de residencia a nuestros centros de trabajo, a nuestros centros de educación, y hemos preferido atender aquellos lugares que nos permiten conectar escuelas con barrios. Entonces, se ha mejorado también la infraestructura hidráulica, se ha mejorado también el alumbrado y se ha contribuido también a resolver temas que vienen de muy atrás, digamos, los colectores pluviales que no habían culminado, no habían logrado realmente resolver el tema de inundaciones que hay en varias partes de nuestra ciudad. El 21 de marzo están haciendo algo, ¿verdad? Exactamente, hace unos días, el sábado, estuvimos ahí precisamente para que arrancara la instalación de un colector pluvial muy necesario para evitar las inundaciones en esta zona, ¿no? La 21 de marzo. Sí, son recurrentes todo el tiempo. Es una barbaridad, sí. No puede ser que nuestra gente padezca este tipo de problemas. Entonces, con obra pública, pues también estamos contribuyendo a reducir esta brecha tan desafortunada que se fue dejando crecer en nuestra ciudad, entre una ciudad pobre y una ciudad relativamente bien abastecida de servicios, ¿no? Entonces, ese tema creo que ha avanzado bien. Tenemos que fortalecerlo. La Dirección de Participación Ciudadana ha ido configurando patronatos, comités ciudadanos que ayudan justamente a orientar mejor la obra pública. Porque la idea es que en cada barrio, en cada zona de la ciudad, los jefes de manzana, las familias participen y nos ayuden a identificar cuáles son las prioridades que ellos desean que se atiendan en primer término. Y que con la participación ciudadana también logremos hacer más obra. Por ejemplo, el grupo Chedraui, pues, de una manera muy generosa, apoya con materiales de cemento. Y hacemos obra tripartita. ¿En qué consiste esto? Pues que una parte del material, pues el cemento, el concreto, lo entrega el grupo Chedraui. El ayuntamiento pone, digamos, otra parte, que es maquinaria, equipo, recursos financieros también. Y la ciudadanía aporta una pequeña parte, digamos un 10% de la obra. Y eso ayuda mucho porque la gente misma se compromete en cuidar la obra, en vigilar que se haga bien, en estar ahí cerca, monitoreando que el trabajo prospere. Y en general lo que hemos visto es que es un mecanismo muy bueno porque también hace que el trabajador se sienta acompañado. O sea, le dan de comer a la gente, si hay mal tiempo les ofrecen cobijo, les dan baño para que puedan ahí estar aseándose, en fin. Es un mecanismo que a nosotros nos parece espléndido porque compromete a la propia sociedad en la construcción de una obra pública que ellos han estado solicitando desde hace mucho tiempo. Con la iniciativa privada. Y en ese sentido iría la siguiente pregunta que nos hacen, que es más bien como una esperanza de que ahora con Cuitláhuac García se pueda hacer una sinergia en favor de Jalapa. ¿Ahora es cuándo? Así ahora es. Ahora o nunca. Así es, este es el momento. De hecho, él ayer... ¿Ha tenido avances o todavía no, digamos, de sí. planes? Sí, miren, hace unos días, hay que decir esto porque me reuní con el gobernador para examinar el tema. Hace unos días un juez federal dictaminó, dio sentencia a una demanda que venía del año 2016, donde se venía pues exigiendo que recursos que el gobierno del estado, en particular el gobernador de aquel entonces, Duarte, no había entregado a los ayuntamientos y en particular al de Jalapa, había una disputa pues porque esos recursos se entregaran, ¿no? Como ustedes saben, en la época de Duarte, muchos recursos que eran que la federación había entregado para obra pública, para obra social en los municipios, el equipo de Duarte, porque hay que decir que Duarte no iba solito, ¿verdad? Era una banda de bandidos. El equipo de Duarte no los entregó. Entonces se entabló una controversia constitucional para que esos recursos llegaran a los ayuntamientos. Y hace pocos días ya el juez emitió una sentencia para que se entreguen esos recursos. Uh-huh. Entonces yo me reuní con el gobernador, con nuestro gobernador, el ingeniero Cuitláhuac, y le dije, mire, ya está la sentencia, tenemos que usar esos recursos de manera coordinada para beneficio de nuestra gente. Al fin y al cabo, nosotros ya estamos en un nuevo modelo de gestión, donde rendimos cuentas, donde estamos atentos a que la obra pública, los recursos públicos vayan a donde están las principales necesidades, y ya estamos en ese sentido coordinando iniciativas para que de la mano gobierno del estado y gobierno municipal empleemos esos recursos en temas importantes para nuestra ciudad, que son fundamentalmente temas de infraestructura, ¿no? El contribuir a que Jalapa poco a poco recupere la movilidad perdida. Con esta perversa relación que ha habido anteriormente con los medios de comunicación, ¿cómo poder hacer para que se sepa todo esto, que la gente valore realmente lo que está haciendo el ayuntamiento y que no haya una percepción de que, pues, ¿qué se está haciendo, no? O sea, me parece difícil porque costaría mucho dinero si cae el ayuntamiento en esas prácticas que le ha costado mucho trabajo no seguir, ¿no? Uh-huh. Es hasta medio doloroso, ¿no? Porque es injusto que la gente no sepa lo que realmente se está haciendo, ¿no? Mira, es un esfuerzo de comunicación realmente importante el que hay que hacer, y sobre todo aprovechar las nuevas tecnologías, uh-huh. ¿no? Este año fue difícil porque pues hasta el mes de julio pues había una campaña electoral, y en esa campaña electoral había un propósito muy claro, uh-huh. de desprestigiar al proyecto político en uh-huh. el cual nosotros participamos. Entonces, los primeros 6-7 meses, la verdad, fue un bombardeo cotidiano. Todos los días inventaban, calumniaban, difamaban, exageraban, de manera tal que era lastimar al proyecto de Morena, ¿no? Y sí, fue una batalla difícil porque se generó una percepción muy, muy equivocada de lo que era el trabajo del ayuntamiento. Uh-huh. Nosotros tenemos un equipo, la verdad, que todos los días, desde muy tempranas horas, está dándole durísimo para sí. llevar justamente estos temas. Uh-huh. Obra pública, obra social, atención a la ciudadanía. Y eso distraía muchísimo. Por ejemplo, la agenda ambiental, que para nosotros es un tema fundamental, la agenda ambiental, que incluye el tema de manejo de residuos sólidos, el rescate de áreas verdes, parques y jardines, el manejo del agua, el manejo del alumbrado, de la energía. Esos temas que han ocupado un papel central en nuestra agenda pasaban desapercibidos porque había una constante agresión uh-huh, al proyecto. Uh-huh. Y eso distrae mucho porque de una manera u otra tú tienes que responder, tienes que estar ahí como lidiando con mensajes verdaderamente nefastos, ¿no? Inventaban cosas inverosímiles. Inverosímiles, sí, sí, es cierto. Entonces, se ha sido un esfuerzo. Y claro, hay una prensa también que, digamos, antes recibía muchos beneficios, y nosotros decidimos pues que el dinero que se entregaba a ese tipo de prensa mejor se fuera justamente a atender necesidades sociales. La anterior administración llegó a ejercer el año pasado cerca de 30 millones de pesos en comunicación. Wow. Se pagaba mucho dinero a pasquines, a medios que no tienen público realmente. Uh-huh. Grupos de comunicación que la verdad lo que hacen es lo que llaman el chayote, ¿no? Llevan una hojita y luego, ¿dónde facturo? Sí. Bueno, en ese sentido, yo veo a Manzano como un mártir, entonces, que ha aguantado todo esto. A ver, ya se nos juntó la chamba aquí, alcalde. Carmen Huerta, en la calle Revolución, el carril donde van los servicios urbanos, está muy mal. Las banquetas de Úrsulo Galván están horribles. Pues sí, no nomás las de Úrsulo Galván, en general ya están todas fracturadas. Así es. Esta calle de Revolución vamos a hacer una intervención fuerte. No la hemos hecho en este tiempo porque pues es la época decembrina, y es una obra que va a llevar semanas, pues es una arteria muy importante, Revolución, igual que la de Clavijero, son, pues digamos, ejes viales fundamentales para el acceso a la zona centro, pero vamos a atenderlas. Igual, digamos, también ha ido caminando con mucha intensidad el programa de bacheo. Nos demoramos porque habíamos esperado a mediados del año una entrega de recursos de parte de Pemex. Pemex había ofrecido dar asfalto, es un material que ellos donan, pero desafortunadamente no llegó. De alguna manera, pues Pemex también estaba cerrando su ciclo, ¿verdad? Y no nos atendió. Y eso hizo que también nos retrasáramos en el programa de bacheo, pero la gente ya lo ve, estamos desde hace un par de meses trabajando muy duro. La gente habla, no de esta administración de siempre, que el bacheo se hace como para 15 días. ¿No? Que le echan ahí tantito chapopote y al ratito llueve, pum, ya está igual, ¿no? Entonces la gente tiene esa impresión, se está haciendo un bacheo diferente, o sea que ahora es distinto. Pues sí, porque buscamos que efectivamente no sean estos parches que duran poco tiempo, sino que sea una intervención más perdurable. Pero más tardado, pues es más tardado que hay de baches, sí, pues. Es más tardado. Uh-huh. Sí, demora más la máquina en hacerlo. Por ejemplo, compramos una máquina nueva, un aparato impresionante que es muy eficiente. Estuvimos este sábado también ahí en Los Berros, en la calle Díaz Mirón. Y es un tramo, ¿qué diré? Como de unos 250 metros, cerca de 300 metros, digamos, de donde empieza Diego Leño hasta donde empieza Cayetano Rodríguez. Y esa calle, En una tarde lo hizo la máquina. La máquina va depositando el asfalto en una, es una sustancia que la someten a altas temperaturas. La van depositando como una crema, la van colocando sobre el piso. Y la propia máquina va acompañada de otro equipo que va aplanando y va peinando, digamos, lo que va depositando. Pues prácticamente en unas 4 o 5 horas avanzó ese tramo. Se hizo el sábado en el curso de las, que sería de las 2 de la tarde a las 7 más o menos, 4 o 5 horas. Muy eficiente la máquina. Comprada. Es una máquina ya nuestra. ¿Y esas no se pueden alquilar como para que haya más? Se está buscando alquilar otra, sí. Son máquinas costosas. Una vez hace muchos, un dragón, que era una cosa impresionante. Ah, sí. Este es un dragoncito. ¿No? Es parecido el a dragón esta. Rojo. Sí, es parecida. Bueno, en la calle de Hortensia, entrada a Coapexpan, hay unas casas que están a punto de caer. Así es. Y lo que hizo el antiguo alcalde fue poner un hule negro. Unas lonas. Espero que no se olvide de nosotros, señor alcalde. Bien, es un tema crítico porque se construyó vivienda en una ladera. Y pues la verdad es que eso ha ocurrido en varios puntos de nuestra ciudad, que se permitió la edificación de vivienda en lugares muy frágiles, ¿no? Porque estas laderas con el agua se van ablandando, se van desmoronando. Y la propia erosión que genera la propia presencia de una construcción ahí va paulatinamente, digamos, erosionando los cimientos que sostienen esas viviendas, ¿no? Entonces, la verdad es que reparar eso es muy costoso. Habrá que poner un muro de contención que cuesta varios millones de pesos. Y en algunas ocasiones lo que conviene es más bien reubicar. Pues sí. Porque ahí es muy difícil atender, es muy costoso. Sí. El señor Sabino Peredo dice: buenos días, señor Hipólito. ¿Por qué a las personas con credencial del INAPAM se nos retiró el descuento del 50% en el impuesto predial y recolección de basura? Y ahora solo se aplica el descuento a jubilados y pensionados con propiedades igual o de mayor valor catastral. Me parece injusto y discriminatoria tal medida. Espero que se rectifique. Reciba muchos saludos de su amigo Sabino Peredo. Justo el cabildo que se realizó el día lunes aprobó una reforma al Código Hacendario que atiende el problema que nos plantea el señor Sabino. La reforma que ya aprobó el cabildo hace universal el descuento a todas las personas de la tercera edad. No es necesario que tengan su credencial de INAPAM. Todas tienen derecho. Todas las personas de la tercera edad, todas las personas con alguna discapacidad, tienen derecho a este descuento. Ya se aprobó. De manera que esta situación, afortunadamente, pues ya la resolvimos. Se generó esta iniciativa desde el cabildo. Fue votada por unanimidad. Qué bueno. De manera que ya ese tema está en camino. Muy bien. Patronato de la calle Miguel Hidalgo de la colonia Miguel Alemán, René Álvarez. Nos conformamos en su actual administración con la esperanza de lograr este derecho ciudadano de la pavimentación, el cual hemos solicitado durante 12 años. ¿En qué calle? En todas las administraciones pasadas. Patronato de la calle Miguel Hidalgo, colonia Miguel Alemán. Ok. Y le deseamos éxito en su administración. Ok. Se la llevan. Sí. Ricardo Ortega, ¿ya hay un diagnóstico para la inseguridad en la ciudad de Jalapa? Sí, definitivamente, como ustedes saben, empezamos a configurar, a reconstituir, le llamamos, la policía municipal. Este primer periodo se capacitaron a 77 elementos y van a empezar a trabajar ya el día 16 de diciembre. ¿No es de proximidad? Es la Policía Municipal de Proximidad. Es un primer contingente. Los primeros días de enero va a entrar otro contingente a capacitarse, otros 80 elementos. Y esperamos de esa forma, en grupos, digamos, de 80 a 100 personas, ir ampliando nuestra capacidad. Ha sido difícil reconstituir la policía municipal porque, a pesar de que hay una convocatoria abierta, no llega toda la gente que desearíamos que llegara. Está abierta la convocatoria. Yo pues aprovecho esta oportunidad para invitar a los jóvenes y a las personas que tengan hasta 35 años de edad a participar en la reconstitución de la policía municipal. La idea es tener un nuevo tipo de policía, una policía de proximidad, una policía barrial que esté cerca de los ciudadanos y que sea efectivamente confiable, que no sea esta persona distante, desconocida, que te da desconfianza, sino que sea una persona que esté cerca de su comunidad y que esté atenta a sus principales preocupaciones. Y sí hay un diagnóstico de los puntos críticos de la ciudad. Desafortunadamente son múltiples. Y estamos pues con la nueva administración del gobierno del estado generando acuerdos para que desde el C4 que es el área de coordinación de la seguridad pública del gobierno del estado, nuestra propia policía municipal pueda colaborar con estos cuerpos de seguridad estatales en atender los principales problemas de seguridad. Ustedes saben, el presidente López Obrador está impulsando un nuevo modelo, lo que llama él la Guardia Nacional, donde todos los cuerpos de seguridad se van a articular, ¿no? La policía militar, la policía naval, la policía federal, la policía estatal, y por supuesto la policía municipal tendrá que colaborar con ellos. Entonces, yo espero que en breve, pues, este proceso de coordinación empiece ya a generar resultados. Muy bien, ahorita vemos lo de José Hernández, María Dolores Andrade, Porfirio Ramírez y Rubén Jiménez. Vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos el cafecito antes de que se nos enfríe, ¿verdad? Y a ver si le gusta esto al señor presidente. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Larcas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mató y aparece una mayor. El amor y es tan largo el olvido. Continuamos. Bueno, continuamos con el presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez. La señora Estrada te envía un abrazo y una gran admiración. Gracias. De la familia, y echándole porras de que todo va a estar bien de la parte de la esperanzada cañada. Esperanzada Cañada, en sus buenas intenciones. Fuerte abrazo y felicitaciones por su trabajo en la presidencia de Jalapa, dice el licenciado César Felipe Inchausteguin López. Alejandro Hernández, ahora que los tres niveles de gobierno son afines, ¿se podría implementar un plan de movilidad urbana que incluya reordenamiento de rutas, regeneración vial, cierre del centro histórico que tanta falta hace? Porque aquí viene el otro tema, el Consejo de Movilidad Urbana. Exacto. Ya nomás déjame esta otra. Dice David Rodríguez, petición al alcalde: en el cruce peatonal en 20 de noviembre Oriente y Leonardo Pasquel se borró completamente las líneas amarillas. Solicito nombre de todos los que necesitamos cruzar ahí con la luz peatonal, que también una luz está fundida, una luminaria. Apóyenos, por favor. Cruce peatonal en 20 de noviembre Oriente y Leonardo Pasquel. Ya lo están apuntando, David, tanto el alcalde. Es ahí por La Piedad. Ajá, por La Piedad, exactamente. Vamos a hacerlo. Paso cebra. Pues justo también este lunes se constituyó el Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana. Uh-huh. Lo veníamos preparando desde hace algunas semanas, porque la idea es que todos los sectores que participamos en la construcción del problema de movilidad estemos ahí para resolver entre todos este problema. Entonces, afortunadamente, respondieron a la convocatoria personas vinculadas al transporte público, ya sea autobuses, taxis. Estuvieron personas vinculadas al sector comercio, estuvieron la Canaco, estuvieron personas vinculadas también a los intereses de los ciclistas, de los peatones, digamos, grupos ciudadanos que tienen interés en que entre todos vayamos resolviendo la problemática de movilidad. Es un tema complejo porque efectivamente tiene que ver con infraestructuras. Jalapa desde hace tiempo no ha recibido inversiones importantes para tener nuevas arterias viales. Y tiene que ver también con un tema de opciones de transporte. El diseño de rutas, la verdad, es que dejó de ser funcional hace tiempo. El propio sector de las cooperativas es consciente de esto. Hay nuevas alternativas también de movilidad. También hemos recibido propuestas de algunos empresarios para hacer un tren ligero, para poner un teleférico, para tener pues nuevos medios de transporte. Y es un tema que también implica a toda la ciudadanía, porque está ahí el tema de la cultura, de la educación vial. Como ustedes saben, mucha gente pues transgrede los códigos de tránsito y se estaciona en las banquetas, bloquea los accesos, se estaciona en lugares prohibidos. Es un tema muy difícil, sí. Porque venimos de años de tolerancia a este tipo de prácticas, ¿no? Ustedes lo ven en horas pico, digamos, en la hora en que entran y salen los niños y los jóvenes de las escuelas. Es muy común que se cancele uno o dos carriles porque la gente se detiene ahí a recoger a los niños. En avenidas importantes, en 20 de noviembre, en Américas, en Ávila Camacho, en Avenida Jalapa. De manera que todos tenemos que contribuir a mejorar nuestras prácticas de movilidad cotidiana. Y la idea del Consejo de Movilidad es que justamente celebremos acuerdos que nos permitan transitar hacia una ciudad más eficiente, porque hemos perdido mucha eficiencia en la movilidad. Se pierden muchas horas en el tráfico diario. En algunos casos ya estamos al borde del colapso, ¿no? La avenida Lázaro Cárdenas, que pues en su origen era una carretera, pues se convirtió ya en la principal avenida comercial de nuestra ciudad, porque ahí están los centros comerciales, las plazas comerciales. Entonces, tenemos que desahogar esta avenida. Hay una propuesta que ya se presentó también al gobierno del estado y al gobierno federal para construir un eje vial, el eje vial Oriente, que comunicaría desde la central de Abastos en el límite entre Jalapa y Emiliano Zapata y llegaría hasta Banderilla, brindando la oportunidad de desahogar la avenida Lázaro Cárdenas, bajarle la presión. También pues tenemos que avanzar en nuevos procedimientos regulatorios para que no entre el transporte pesado a nuestra ciudad. A pesar de haber un libramiento. A pesar del libramiento, se le tolera al transporte pesado entrar en un horario nocturno. Este transporte pesado lastima mucho esa avenida porque son camiones que cargan pues muchas toneladas. Y esas toneladas se traducen en un efecto nefasto para el pavimento porque lo va quebrando, lo va erosionando. Entonces una avenida que debía durar, por decir algo, pues más de 10 o 15 años, pues ya empieza a deteriorarse severamente por el peso de estos camiones, ¿no? Entonces lo ideal es que ellos se muevan hacia el libramiento. Y la empresa del libramiento pues también tendría que ofrecer una reducción de sus tarifas para que este tipo de transporte use el libramiento. Claro. Costó tanto dinero y está subutilizado. Sí, porque ese es el pretexto. Me cobran, pues no, ¿para qué paso por ahí? Entonces tenemos que resolver varios temas. Mejorar el transporte público con nuevas rutas, mejorar la calidad de los vehículos, regular las paradas de camiones y taxis, ofrecer nuevas alternativas de movilidad con el tren ligero, con el metrobús, construir, digamos, un nuevo programa de educación vial para que la gente no se estacione en lugares prohibidos, celebrar acuerdos con las instituciones educativas para que hay un nuevo método de entrega y recolección de los niños. En fin, todo un programa complejo, y el Consejo de Movilidad ya lo ha empezado a examinar y yo espero que pronto empecemos a generar políticas muy puntuales, avaladas, consensuadas con toda la ciudadanía para que esto empiece a caminar. Muy bien. La señora Carmen Rojo envía una felicitación al señor alcalde y un fuerte abrazo para todos y me agradece a mí que lo haya invitado. Bueno, gracias. De una vuelta por el circuito de la USB para que vea la cantidad de baches que hay que taparlos con... Que hay que que hay y taparlos con arena y cemento no es la solución, dice Porfirio Ramírez. Bueno, ya hablamos de los baches. También el señor Rubén Jiménez habla de los baches de Jalapa. A un año de su administración y no se ve un cambio en el circuito de los sauces, no funciona, ha habido atropellamientos y no se ha resuelto. José Hernández. Cierto. Tenemos que mejorar ahí la señalética para el circuito de los sauces. Las banquetas también están deplorables y que ha visto que la gente pues hasta se lastima, ¿no? Sí, ya todos nos hemos caído. Es que ha habido una falta también de respeto a los códigos de construcción. En general, si ustedes se dan cuenta, hay calles donde ir caminando en la banqueta equivale a un ir superando obstáculos, porque la gente construye sus salidas su casa para sus autos. Entonces, en lugar de ser una superficie homogénea, es subir, bajar, con rampas que a veces son resbalosas. Entonces, hay un código urbano que establece que las banquetas deben ser respetadas y quien construye tiene que adaptarse a la banqueta, no el peatón el que tenga que adaptarse a las necesidades del automóvil, ¿no? Entonces, sí ha habido, por eso digo, ha habido mucho tiempo de tolerancia a prácticas que no son amigables con el peatón ni con el ciclista. De manera que tenemos que ir de alguna forma revirtiendo años de tolerancia a prácticas que no son sostenibles, digamos, que no cuidan la seguridad, que no cuidan a las personas de la tercera edad, a los discapacitados, porque caminar sobre esas calles, que son verdaderamente una cadena de obstáculos, sí, es un desafío serio. Entonces, poco a poco, digamos, porque son temas que se han venido acumulando, poco a poco tenemos que irlos atenuando, neutralizando. Pues sí. Hermelinda López, por favor, vea la manera de arreglar los baches en la avenida Orizaba. Desde hace más de un año le propongo que haya un teléfono en donde se puedan reportar solo baches. Sí. Dice Hermelinda López. Reina Morales, buen día, Carlos. Por favor, coméntale al alcalde que solicitamos en cuanto a las becas a los niños, que el promedio de 9, que lo bajen a 9, pues de 9.5 son personas muy pudientes, que tienen más recursos, más apoyo, no necesariamente, pero ahorita lo comenta él, o apoyos de las familias, o hay muchos casos de gente no tan pudiente, pero que las mamás les hacen las tareas y así sacan más calificaciones, que si hacen su esfuerzo por sí mismos y que también deben merecer ser reconocidos y estimulados. Tomen en cuenta esta solicitud, les deseo mucho éxito a nuestro alcalde, pues así tendremos éxito todos. Los pasos peatonales no se respetan y en Ruiz Cortines se hacen vueltas en U, donde sea, y sobre quien sea que vaya pasando. Es cierto esto. Tomo nota de la preocupación por lo de las becas. Hay que decir que el Cabildo, pues las comisiones de educación que están en el Cabildo, generaron un conjunto de reglas para que la convocatoria de becas pues fuera lo más eficiente posible. Conviene pues decir que fue un esfuerzo extraordinario, porque la convocatoria dio pie a que se registraran un poco más de 9,000 personas, 9,000 estudiantes, y el esfuerzo que hicieron para ir capturando todas las solicitudes fue tremendo, porque en menos de 2 semanas tuvieron que hacer el ejercicio el equipo de participación ciudadana para ir recopilando el material de todo lo que se planteó. Se entregaron un poco más de 8,000 becas y se repartieron en 3 clases, o sea, es para no solamente para personas con un alto promedio, porque sí hay becas para de reconocimiento a la excelencia académica. Ahí fueron cerca de 800 becas, o sea, el 10% de las 8,000. Y la mayor parte fueron para personas que viven en zonas de alta, muy alta marginación. O sea, prácticamente fueron ahí cerca de 7,000 becas. Y también hubo un porcentaje importante digamos también como un 6 o 7% para personas en discapacidad, ¿no? Entonces, este fue el primer ejercicio que hizo el ayuntamiento. Ya al empezar el año se había dado otro programa de becas, uno para personas con deficiencia auditiva y otro para personas que no habían podido entrar a una convocatoria del gobierno del estado. Fueron también como 300 becas. Entonces, para nosotros fue una lección, fue un aprendizaje. Yo espero que este año, que el año próximo, podamos renovar este programa de becas. Y lo que hay que decir es que ahora el gobierno federal, en la misma línea en la que estamos nosotros, que es apoyar la educación de todos los sectores sociales, pues va a echar a andar un programa muy ambicioso de becas. Ustedes lo han visto, el presidente López Obrador ya anunció un programa muy, muy poderoso, realmente, muchos recursos destinados a premiar y a estimular la educación en nuestra sociedad. Es el principal mecanismo de movilidad y de bienestar social con el que contamos. Yo creo que todos sabemos la importancia que tiene la educación, porque durante muchos años, gracias a la educación, personas que eran hijos de obreros, de campesinos, de oficinistas, lograron convertirse en profesionistas, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, de manera que eso contribuye no solamente a elevar la productividad de nuestra sociedad, sino también contribuye a elevar la calidad de vida, el bienestar de la población. La educación es el principal instrumento que nos va a ayudar a tener más cohesión, más seguridad, y es, pues digamos, abre horizontes, abre conocimientos. Yo creo que es la mejor apuesta que podemos hacer. Y todo lo aterrizamos siempre en la educación. De lo que estemos hablando, siempre caemos en la educación. Claro. Teodorita, buenos días, señor Romano. Aquí en Circuito Quetzales, fraccionamiento Fuentes de las Ánimas, antes fraccionamiento del FESAPAU. Carecemos de pavimentación. Por el momento, nuestra prioridad sería que enviaran una máquina como la que están hablando para arreglar la fracción entre Faisán y Verdines, ya que es una pendiente que por las lluvias está intransitable. Apóyanos por favor. Saludos, señor presidente. Fracción entre Faisán y Verdines. Fuentes de las Ánimas, Circuito Quetzali. Ya lo apunté. La señora Irma Herrera envía saludos a nosotros, se dirige al señor Hipólito para preguntar con todo respeto si es posible que el Parque Juárez deje de ser un mercado de pueblo que huele a grasa y está muy sucio, que a ver si se puede rescatar lo que era antes, un hermoso parque para ir a recrearse. Hay que decir que efectivamente queremos reordenar el comercio que se celebra en vías públicas, en parques y jardines. Junto con el gobierno del estado estamos preparando una iniciativa en este sentido para ofrecerles a los comerciantes que trabajan en estas áreas un nuevo modelo de instalación y una forma de ubicarse en estos espacios que no afecten la movilidad, que no afecten la imagen urbana, que no afecten la salud pública. Porque efectivamente hay áreas donde, pues sí, se establecen ahí negocios que utilizan tanques de gas, que generan basura, que impactan, digamos, estorban la movilidad diaria. Entonces, ya hemos empezado a hacer ese tipo de ejercicios. Ustedes saben, uno de los de las exigencias que tenía la sociedad era replegar al comercio que estaba en la avenida Orizaba, que es una de las avenidas más bonitas de nuestra ciudad. Se logró, a través de la negociación, reubicar a estos comerciantes hacia la calle de Gildardo Avilés, cerca del Panteón Jalapeño. Afortunadamente, pues ya la avenida Orizaba ha logrado despejarse de este tipo de prácticas comerciales. Nosotros no estamos en contra del comercio en vía pública. Lo que queremos es que esté ordenado. Claro. Porque no puede ser que estorbe a la circulación, a los propios peatones, ¿no? Hay calles donde el propio comercio impide que pueda circular la gente con seguridad. Entonces, la idea es que este tipo de establecimientos que son una alternativa para muchas familias, operen pero sin perjudicar a terceros. Ese es el punto central. No, para muchos trabajadores de ahí del centro que pasan a echarse su taco ahí, ¿no? Claro. Los taquitos, pues sí. De canasta básica. De canasta básica. Rosalinda Sánchez, ¿qué solución toma al respecto de la Dirección de Desarrollo Urbano? Los trámites que hace uno tan sencillos, que antes se hacían en 2 días, ahora son 3 meses, y la directora, a la que nunca encontramos, no nos atiende y es grosera. Por favor, tome soluciones, quejas, colonia, colonos y políticos. Rosalinda Sánchez. Bueno, hay que decir que justo en estos días vamos a inaugurar lo que llamamos ya no ventanilla, sino oficina única de apertura de negocios. El lugar donde va a estar esta oficina es en la esquina de Barragán con Zaragoza, justo a la salida del túnel, del viaducto que enlaza Ávila Camacho con Zaragoza, debajo del Parque Juárez. En esta esquina, Barragán con Zaragoza, se va a establecer ahí la oficina única de apertura de negocios. Y ahí van a estar presentes, digamos, todas las instancias municipales que otorgan este tipo de permisos para abrir una empresa. Ahí va a estar Desarrollo Urbano, Protección Civil, Salud y la Tesorería. Entonces estamos tratando, pues, de simplificar los trámites administrativos para de esta forma contribuir a que sea más fácil todo ese tipo de procedimientos para abrir un negocio. Bueno, pues ya rendiste tu informe. ¿No? Va a ser el sábado, ¿no? Este sábado 15 a las 12 horas en el Teatro del Estado. Vamos a estar dando nuestro informe para rendir cuentas de cuál es el estado en el que se encuentra la administración municipal, explicar con detalle a nuestra ciudadanía lo que hemos hecho con los fondos públicos municipales, explicar y informar, pues, cómo se ha ejercido el dinero de la sociedad y cómo se han ido cumpliendo los objetivos que nos propusimos en el Plan Municipal de Desarrollo. Muy bien. Ya para la próxima, cuando venga desarrollo económico, okay, Guillermo, el asunto de los cobros en los estacionamientos de Plaza Américas, que la administración pasada se trató de quitar y no pudieron. Hay una iniciativa, hay una ley en el Congreso. También, si me lo permite, presidente, invitar a la población, Carlos, a las 3 de la tarde en el Parque Juárez el mismo sábado, una verbena popular. Ah, qué bien. Vamos a estar bailando todos ahí. Perfecto. Después del informe de...